Muy buenos días. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de vosotros. Y qué bueno es poder, de verdad, estar en la presencia del Señor y escuchar sus palabras. Y en este día, pues, a mí me gustaría de hablar un poco y empezar hablando y preguntando, ¿quién aquí nunca ha debido nada a nadie? ¿Quién aquí no tiene deuda? Dios mío, yo creía que era solamente yo. Pues todos aquí son deudores. Dios mío, qué bueno, ¿no? Y a veces es interesante esto, ¿no? Vivimos nuestra vida y somos muchas veces deudores. Y a veces cuando hablamos de deuda, claro, nos viene a la mente pues deuda financiera. En épocas de crisis yo creo que toda España, pues la gente es deudora. Están en deuda con los bancos, hipotecados, están con el agua que ya está aquí hasta la boquita y están en la punta de los pies, no saben más qué hacer porque pronto se ahogan, ¿no? Hay algunos que ya están sumergidos pues ya hace tiempo, no solamente con la deuda de la hipoteca y con otras deudas más, ¿no? Y quería hablar de un texto hoy que el Señor trata para enseñar a algunas personas. Él le habla al respecto de dos personas que tenían una deuda y sus acreedores, se podrían llamar así, acreedores, ¿no? A quien ellos debían, pues los miró y los perdonó. Qué bueno, ¿no? ¿Qué es esto? Yo recuerdo una vez, muchos años atrás, ni tantos años, porque yo no soy tan viejo así, que yo tenía una deuda también con la hipoteca de la casa. Yo tenía y habíamos comprado un piso en Brasil y empezamos a pagar y la cosa se complicó, pues yo dejé de pagar como unos 6 meses. Había muchos intereses del banco y cuando pues yo fui al banco para decir, mira, ¿qué tengo y cómo puedo arreglar esta mi deuda? Entonces la persona que me atendió dijo, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto. El gobierno permitió que en Brasil los trabajadores, una parte del dinero va a un sistema que se llama como si fuera un ahorro de seguridad. Entonces, aunque yo no estuviera o no hubiera sido echado de la compañía, pues el gobierno había dado el permiso para que toda la gente pudiera utilizar este dinero para pagar su deuda con los bancos de la hipoteca. Y yo entonces fui a varios bancos por varias empresas que había trabajado y que tenía este fondo, pues fui ahí, recuperé todo, pues logré conseguir la cantidad que debía. Y cuando llego a la señora del banco para pagar la deuda, digo, mira, está aquí todas las autorizaciones de todos los fondos que tenía y aquí tengo todo. Ella dijo, mira, es que ya se ha pasado un mes y los intereses, pues tú debes la misma cantidad más. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? En un mes, sí, en un mes los intereses se duplicaron y tú debes la misma cantidad más. Entonces, solo esto que tú me has traído no sirve. Yo, no puede ser. Yo no tengo más de dónde sacar dinero. Ella dijo, mira, vamos a hacer de que yo no te he dicho nada, pero tú vas a este sitio y hablas con esta persona. Ver qué puede pasar. Pues era en un otro sitio muy más lejano. Yo fui a mi casa y ya salí del banco orando. Y fui a mi casa. Yo creo que esta noche fue la noche que más oré. Y orando, Señor, yo no tengo más dinero. Yo no tengo de dónde sacar más plata. Todo que había y todo que había logrado de los otros bancos que había ido, firmado los papeles, pues yo no tengo más de dónde sacar. Señor, pues necesito un libramiento, necesito, pues no sé cómo que tú vas a hacer, pues yo necesito arreglar la situación con la casa y poder seguir pagando normalmente. Pues bueno, en el otro día por la mañana me fui, tomé el autobús, un tren, y bueno, llorando, Señor, y cuando llego allá, pues llevé más de una hora para llegar al sitio, y cuando hablé con el Señor y expliqué, mira, yo tenía esta deuda, me recomendaron hacer todo este procedimiento, fui a todos los bancos, conseguí todas las firmas, está aquí, pero ahora me dice que tengo una deuda igual y yo no tengo más cómo pagar, yo no sé qué tú puedes hacer. Él miró y dijo, bueno, vale, está perdonada tu deuda. Dios mío, yo digo, ¿cómo un banco puede hacer esto, no? Perdonar una deuda. Para mí fue tremendo. Y ver la fidelidad de Dios en esto. ¿Cómo fui agradecido a Dios, grato a Dios, por la bendición que Él me había concedido, ¿no? Y con esto, claro, puedo arreglar esta mi deuda y volver a empezar a pagar normalmente el piso. Y con la gracia de Dios terminamos también de pagar la hipoteca, ¿no? Claro, después de algunos años más. Entonces, ver esto, la bendición que es estar en la mano de un Dios que muchas veces responde a nuestras necesidades. A veces somos deudores y si pensamos en esto, muchas veces no tenemos solamente una deuda, pues, de dinero. A veces estamos debiendo a nuestros hermanos el amor, el cariño, el cuidado, la comprensión, el tiempo, porque a veces no tenemos tiempo para los demás, y entonces somos deudores de muchas cosas. Pero os invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7. A lo mejor tú ya alguna vez has leído o has escuchado. Yo, porque me recuerdo, a lo mejor por mi cabeza que ya no estoy tan, la memoria a veces ya me falla, pues yo no me recuerdo de haber escuchado un sermón al respecto de este texto, ¿no? Entonces, Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36. Y dice lo siguiente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrodilló a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó y con los cabellos también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que está tocando y qué clase de mujer es esta pecadora. O de qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a un cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Y como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados se le han sido perdonados. Pero a quien poco se perdona, poco ama. E entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Amén. Amén. Amén. Si pudiéramos dar un tema o un título, pues podríamos decir que el sermón de hoy va a hablar de una gracia o la gracia vencedora. Porque podemos ver aquí a grueso modo, o sea, del inicio, de pronto, que verdaderamente pues hubo una gracia aquí. Dos personas o la idea principal es que dos personas tenían una deuda y recibieron una gracia, porque gracia, cuando nosotros escuchamos esta palabra, sabemos, y ya hemos dicho varias veces aquí, que gracias es un favor inmerecido. Es algo que alguien no lo merecía y lo dan por nada, en troca de nada. Simplemente lo dan porque la persona es bondadosa, es caridosa, pues es caritativa, tiene esta disposición en dar sin pedir nada en trueca, ¿no? Entonces, esto es gracia. Es recibir algo que uno no se lo merece. Y esta historia, pues, el principio o la enseñanza principal es esto. Pues dos hombres que recibieron algo que ellos no lo merecieran. ¿Por qué? Porque tenían una deuda. Y había un señor, un prestamista, que al ver que estas personas no tenían cómo pagarle, simplemente pues le perdonó la deuda. En aquel tiempo, pues cuando normalmente, y si vamos ahí en los tiempos de la Biblia, si una persona tenía deuda con otro y no podía pagar, otro día yo prediqué al respecto de esto, pues esta persona tenía que hacerse como esclavo. La ley judía decía que si una persona no tenía cómo pagar, pues ella se hacía esclavo de esta persona, perdón, para poder entonces pagar la deuda o quitar su deuda. Y aquí nosotros vemos que el proceso o la historia se desarrolla de una forma completamente diferente. Este hombre no pidió que estas personas fueran sus trabajadores o trabajara para pagar la deuda, sino que simplemente perdonó. Y lo que Jesús quería enseñar ahí era que también el reino de los cielos, la cosa es diferente. Es que el Dios Todopoderoso es diferente en el trato de cada uno. Porque también Jesús quería enseñar un poco al respecto de aquello que Él venía a hacer o vino a hacer, es mostrar a la gente al respecto del reino de Dios y de todas las cosas de cómo Dios hace. Y Él utilizó esta parábola para expresar, para explicar un poco al respecto del reino de los cielos, de cómo Dios nos trata. Y hacer entender a todas aquellas personas que estaban allí que ellos tenían una deuda. Gracias, hermano. Tú eres una bendición. Yo estoy en deuda contigo ahora. ¿Vale? Pues yo espero que tú me perdone la deuda, que no tenga que hacer un favor para ti después. ¿Vale? sea bondadoso conmigo. No quiero estar en deuda. Entonces, la enseñanza era que Jesús estaba queriendo mostrar también que nuestro Dios Todopoderoso, Él nos perdona. Él verdaderamente trabaja con nosotros y aunque muchas veces nosotros somos deudores con Él, Él demostró su amor por nosotros enviando a su Hijo Jesucristo y pagando una deuda que nosotros teníamos con Él. Bien, pero vamos a ver algunas cosas y entender bien un poco de esta historia y de este acontecimiento que la palabra nos enseña. El primer versículo, el versículo 36, habla y muestra aquí de una forma muy clara tres personajes que componen esta historia. El primero de ellos es un fariseo que había invitado a Jesús. Entonces, el fariseo, vosotros sabéis que era un hombre religioso, tenía una buena reputación, era uno que supuestamente era uno de los doctores de la ley. Los fariseos eran considerados como personas que tenían mucho conocimiento de la ley, eran personas muy religiosas, eran personas que se destacaban delante de la sociedad, que eran personas que no podían se contaminar. Eran personas, pues, si pudiéramos traer en los días de hoy, tenían un estatus tan elevado que las personas más inferiores no podían relacionarse con esta persona. Él no podía tocar a cualquier persona. Él no podía siquiera caminar tranquilamente saludar a la gente o dar la mano o dar un abrazo, porque él no podía se contaminar con los pecadores, ¿no? Entonces, es un poco la figura de un fariseo. Él verdaderamente se consideraba intérprete de la ley, sabía mucho bien las cosas de la palabra de Dios, pues normalmente era fácil de identificar porque ellos llevaban colgado en su ropa, en su brazo, partes de la ley. Muchos de ellos tenían hasta mismo puesta en la frente algo que le ataba y tenía una porción de la palabra de Dios. Eran hombres que eran fácil de identificar y eran personas entonces consideradas muy religiosas, ¿no? Aquí dice también que este hombre invitó a Jesús a comer. Entonces, es el segundo personaje de esta historia. Jesús entra dentro de esta historia recibiendo una invitación. Una invitación de un hombre que era importante en la ciudad, que era un líder religioso. Y Jesús, como dice aquí el primer versículo, aceptó la invitación y fue a la casa de este hombre. Y dice aquí la palabra que cuando él se acercó ahí, él entró en la casa del fariseo y algunas versiones dice, se sentó a la mesa. Esta versión, claro, está ya adaptada a nosotros, porque en verdad, para que nosotros pudiéramos entender que alguien fue a cenar a la casa de una persona, a comer en la casa de una persona, tenía que se sentar a la mesa. Pero en aquel tiempo no era así. En verdad, esta traducción, si fuera en aquel tiempo, es Jesús se reclinó a la mesa. Porque cuando se habían banquetes y cuando se habían comidas, no sé si vosotros ya recuerdan cuando miran las películas de aquel entonces, en los banquetes las mesas estaban puestas y habían como un sofá largo y las personas se reclinaban a la mesa, estaban como que acostadas, sus pies en dirección opuesta a la mesa, y ellos entonces, apoyados en sus brazos, pues se servían de la mesa y iban hablando pues de una manera muy confortable, ¿no? O sea, estirado, tranquilo, relajado. Y esta era la forma con que en aquellos entonces ellos hacían estas comidas, ¿no? Y Jesús entonces fue ahí y estaba ahí. Y dice el versículo 37 que en aquel pueblo también tenía o había una mujer, y aquí hay una descripción de esta mujer. ¿Cómo identifican a esta mujer? Dice que ahí vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Y simplemente esta es la descripción de la mujer. Entonces, estaba Simón, el fariseo, y la gente lo identifica como un hombre religioso, Jesús, que estaba haciendo toda su obra en medio de los judíos y en medio a su comunidad, y había una pecadora que se acercó ahí a esta cena, ¿no? Y es interesante también entender esto, porque esta mujer se acercó y dice que cuando ella se enteró que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, fue y llevó un frasco de perfume, llevó un regalo a Jesús. Y de ahí pasó a entrar en cena y a tomar como que la atención de todo lo que estaba pasando. Imagínese usted, cuando el fariseo invita a Jesús, invita y a lo mejor lo invita por algunas razones. Primero, supuestamente ya consideraban a Jesús también como un rabino o como un maestro de la palabra. Y la verdad es que la intención con que este hombre invita a Jesús, nosotros descubrimos un poco más adelante. Porque la intención de este hombre a invitar a Jesús no era simplemente invitar porque reconocía a él como un verdadero rabino o como el Mesías esperado, sino que invita a él para a lo mejor cuestionar, hacer preguntas y poner en duda las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque era costumbre en esta época, cuando los fariseos querían y lo invitaba uno a hacer esta invitada a ir a la casa, a la comida, era un tiempo para que estos rabinos o estos maestros, estos fariseos, pudieran discutir de diversos temas, diversos asuntos. Entonces, estaban todos en la mesa y estaban charlando al respecto de los asuntos que debían charlar. Y era una posición, o sea, una situación en que había la posibilidad, era abierto. Las personas que estaban invitadas a comer, pues podían comer, pero la gente del pueblo podría estar ahí y asistir la discusión o la habla o el asunto que iban a tratar en esta fiesta o en este evento, ¿no? Entonces podemos ver ahí y entender también por qué y cómo esta mujer, que supuestamente era pecadora, pudo entrar en este lugar. Porque imaginas, si era una mujer pecadora, si era una mujer y por la fama de pecadora, ya ellos entendían que era una mujer que tenía una mala fama en la ciudad, ella no podría entrar en la casa de un fariseo. ¿Por qué? Porque si era entrar ahí, pues podría estar contaminando la casa del fariseo. Si el fariseo era un líder religioso, entonces había un problema ahí. Entonces, tenemos que entender esto, que era un acto, era una invitación para que Jesús cenara, pero la casa de los fariseos estaba abierta para que todo el pueblo pudiera entrar y escuchar lo que ellos estaban charlando. Y esta mujer, aprovechando esta oportunidad, fue ahí. Porque ella sabía y había escuchado, y la palabra nos dice que ella escuchó que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo y fue ahí con un regalo. Entonces, también debemos entender este pasaje y ver, pues, si ella llevó un regalo, seguro esta mujer ya conocía a Jesús. Ya hubiera o hubo un tiempo que ella estuvo con Jesús y pudo hablar con Jesús. Porque si no, ¿cómo una persona lleva un regalo a una persona que no conoce? Que no sabe de qué es, de qué va. Y dice que esta mujer llevó un frasco de perfume porque sabía que Jesús estaba allí. Entonces, tenemos que entender y dar el texto, la intención es que Jesús ya había estado con esta mujer. Entonces, tenemos entonces esta situación. Un fariseo invita a Jesús, Jesús va a su invitación, se reclina a la mesa para comer y de repente entra esta mujer en medio a todo esto y los hombres de esta ciudad ya la conocían porque dice que era una pecadora del pueblo y la gente entonces sabía quién era. Y esta mujer empezó a llamar la atención. Yo me imagino que en aquel momento todos se miraban a esta señora a ver qué ella iba a hacer. Y dice la palabra que ella se puso a los pies de Jesús y empezó a llorar. Lloró al punto de lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y es interesante ver otra cosa. Porque cuando ella empieza a llorar, pues no tenía cómo secar los pies de Jesús. Entonces ella simplemente coge sus cabellos, su pelo, y empieza a secar los pies de Jesús con su propio pelo. ¿No? Imagínese usted si una persona es religiosa y si un fariseo era tan importante como una pecadora, con una mujer del pueblo que tenía una fama tan mala, pudiera se acercar a Jesús o a aquellos que ellos también se consideraban como un fariseo, como un rabino, como un maestro, y empieza a tener una intimidad con este hombre, al punto de coger su pelo, su cabello y secar los pies de Jesús. Y no solamente esto, ella coge lo que había llevado, que es el perfume, y los comentaristas dicen que el perfume que ella llevaba era muy costoso, era un perfume muy fino. Arriesgan decir que era más o menos el precio de un año de trabajo. Entonces imagina un perfume de este. Y esta mujer lo saca y empieza a ungir los pies de Jesús. Y otra cosa interesante que debería haber chocado a aquellos hombres que estaban allí, los fariseos, porque estas mujeres, para llevar este perfume, ella llevaba en un frasquito, pero que estaba guindado en su cuello y el perfume venía hasta la altura del pecho. Y ella tuvo que sacar el perfume de este sitio para ponerse a los pies de Jesús. Era una situación que había muchísima intimidad. Y aquellos religiosos lo vieron con unos ojos muy mal, ¿no? La actitud de esta mujer. Pues entonces vamos a ver, hablando de este entorno, podemos ver que la actitud de la mujer era una actitud de gratitud. Ella lavó, ella besó y ella ungió el pie de Jesús. Y simplemente ella pudo hacer esto y esta expresión era una expresión de gratitud. Por eso podemos entender que Jesús seguramente ya había estado con esta mujer y ya le había perdonado los pecados. Los fariseos, los hombres religiosos de la época, la estaban mirando y la estaban juzgando, y el mismo escritor, Lucas, ya lo define que ella era una mujer pecadora. Y lo deja muy bien claro. Ella tenía una situación en aquella sociedad que los hombres y los fariseos pues ya la tenían marcada o ya la tenían colocada como algo aislado. Bien, ¿no? Aislado. Muy bien, ¿no? Bien. Menos mal. Es que normalmente yo utilizo otra palabra en portugués aquí, pero logré hablar aislado. La mujer, con relación a los fariseos, lo tenía aparte. La tenían como una marginalizada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas veces, pues, los hombres hacen un prejuicio de las personas. Y fariseo lo hace esto. El Simón, que más adelante se dice el nombre, él verdaderamente cuando mira que la mujer hace un juzgamiento equivocado. Porque si vamos un poquito más adelante, cuando el versículo 39, cuando el fariseo ve que la mujer hace todo esto, él hace un pensamiento dentro de sí y dice, si este hombre fuera profeta, sabería quién es la que está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. A veces en nuestros días es muy fácil juzgar a la gente. A veces miramos, no conocemos profundamente la situación de una persona, pero la juzgamos y decimos, este no sirve. Este no sirve para nada. A este tiene problemas. A este hace estas cosas. Ah, esta persona, pues es así. Y a lo mejor estos hombres podríamos decir, vale, ellos dicen, no, ellos sabían quién era esta mujer. Pero esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús y seguro Jesús ya había cambiado y transformado su vida. Pero estos hombres todavía no habían aceptado la transformación que empezaba a producir en la vida de esta mujer. Esta mujer, por haber encontrado con Jesús, por haber ya tratado y sido tratada por Jesús, pues seguramente ella debería se reintegrar a la sociedad, pero los hombres y los líderes religiosos todavía la tenía como que marginalizada. Esta mujer es una pecadora. Esta mujer es una mujer que no sirve. Y a veces actuamos muchas veces como un fariseo. Actuamos muchas veces como religiosos. Y simplemente definimos las personas y decimos, este es un pecador porque no hace las cosas como yo hago. El fariseo y el sentimiento del fariseo era simplemente, él estaba en un nivel mayor, en un nivel más elevado. Porque miraba a la persona y decía, esto es un pecador. ¿Cuántas veces nos tratamos en nuestras relaciones las personas de esta forma? Las decimos, esta no sirve para nada, ¿no? Una cosa que nos enseña este pasaje es que la actitud de Simón el fariseo, y se descubre cuando escuchamos y vemos esta interpretación, porque él mira a Jesús y dice, si este fuera profeta, entonces vemos ahí la intención del fariseo, que la verdad no era reconocer a Jesús como Señor y Salvador, no era reconocer a Él como el Mesías, pero él decía, ya logré probar lo que era este hombre. Profeta no es, porque si lo fuera, sabería quién había tocado. Sabería que no podías estar con esta persona o que no podría dejar con que esta persona le tocara. Y delante de todo esto, Jesús entonces llama la atención de este hombre y dice, Simón, tengo algo que decirte. Y el hombre es tan falso. Yo sé que aquí algunas veces nadie, ninguno de nosotros utilizamos esto, ¿no? Pero este hombre, él mira a Jesús y dice, dígame, maestro, ¿qué quieres? Él estaba dentro de su cabeza preguntando y cuestionando, no, este no es profeta, este es un... Y cuando Jesús se dirige a él, no, maestro, dígame. Muchas veces tenemos la misma actitud del fariseo. Cuando nos acercamos a Jesús, a veces dudamos si Él es capaz verdaderamente de hacer las cosas que Él puede hacer para nosotros. Dudamos la capacidad de Dios de cuidar de nuestra vida. Cuidamos de la capacidad, dudamos de la capacidad de Dios de cuidar de lo que necesitamos. Dudamos la capacidad de Dios de cuidar de nuestra familia. Dudamos de la capacidad de Dios de dudar o de cuidar de nuestros hijos. Pero cuando el Señor nos aprieta un poco y nos llama a la atención, decimos, ay Dios, ¿qué quiere Señor de mí? Y cuando muchas veces no tenemos la fe necesaria para creer en este Dios. Este hombre verdaderamente tenía todo esto, una duda tremenda. Y cuando Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dice, dime, maestro, pues, ¿qué me vas a decir? Y él entonces echó el cuento. Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno debía bastante dinero y otro debía ni tanto. Cuando dice de la moneda, sería más o menos... 50 monedas de plata, una moneda de plata era como si fuera un día de trabajo. Entonces uno debía 50 días, un mes y medio más o menos, pero el otro debía 100 veces más. Eran muchos días, era una deuda grande, ¿no? Y él dijo, bueno, como el hombre vio que no habían cómo pagar, pues perdonó la deuda. Entonces, era más o menos que uno debía, a lo mejor, 50 euros y el otro debía 500 o un poquito más de dinero, ¿no? Depende de la situación, eran dinero para pagar. Y simplemente se perdona la deuda, ¿no? Entonces dice aquí, como no tenían con qué pagar, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, entonces la pregunta de Jesús era, ¿quién le amó más? Y ahí el hombre responde con toda la seguridad, pues aquel que debía más. Y Jesús dijo, buena respuesta, respuesta correcta. Has juzgado bien, ¿no? Y delante de esto, Jesús dice, bueno, ¿y ahora? Él mostró de una forma muy inteligente la condición de aquellos dos o de las dos personas. Entonces podemos ver algunas cosas, ¿no? Que delante del Señor no existe uno mejor que el otro. No existe una posición mejor que la otra. Delante de la gracia de Dios, todos los hombres son iguales perante el Señor. No importa si uno tiene mucho dinero, si uno tiene poco dinero, si uno debe mucho o si uno debe poco, si uno se considera una persona muy buena, porque el fariseo se consideraba una persona buena. No tanto por lo que tenía, pero él consideraba que él obedecía la ley, hacía la voluntad de Dios, se comportaba bien, a lo mejor él no robaba, no mataba, ¿no? Pero no era esto que el Señor estaba queriendo. Era mirando el corazón, ¿no? A veces, delante del Señor, queremos nos parecer como personas muy buenas, ¿no? Muy buenas. Y creemos que somos buenos, ¿no? Creemos que en nosotros no hay pecado. Por esto, el Señor debería hacer favor a nosotros, porque nosotros somos muy buenos. Más bien, mira, el Señor que, pues, Él me hizo el favor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy bueno, entonces Él tenía que hacer todo lo para mí. A veces pensamos así. Pensamos porque somos buenos, es que tenemos el privilegio de entrar, porque yo soy bueno. A veces creemos que la gracia, pues depende de aquello que yo hago, y por esto quiero hacer un montón de cosas para estar bien con el Señor. Pero la gracia no es cuestión de lo que yo hago, sino cómo me porto delante del Señor. Reconozco a Él como Señor. Verdaderamente reconozco el favor que Él me ha hecho a mí. Simón se creía muy bueno, en una posición muy buena. Entonces, ¿qué le hizo con Jesús? Y ahí podemos ver que Jesús empezó a mostrar a él su equivocación. Y empezó a comparar a aquel hombre con la mujer que era, delante de los ojos de él, pecadora. Pues el fariseo, ¿qué hizo? Trató a Jesús con desprecio. ¿Y cómo? El normal y el natural en aquella época era que el que lo había invitado, primero, debía recibir a él con honra. Es como nosotros hoy. Si tú invitas a alguien a tu casa y llega a tu casa, tú ni abres la puerta y dices, mira, bueno, vea cómo tú entras ahí. Ven a mi casa, pero... Y va a la puerta y, pues, oh, vale, yo estaba ocupado ahora, no tenía tiempo para recibirte, pero bueno, vale, tú vino, qué bueno, entra. ¿Tú recibes así a un invitado? No, ¿no? Ay, mira, es que estaba para salir, pues tú llegaste. Bueno, tengo 2 minutitos, venga, entra ahí un momentito y ya está. Uno no hace así. Si tú invitas a alguien a tu casa, tú lo recibes bien. Abre la puerta con una sonrisa. Venga, siéntese, pues esté a gusto. Si hay aire acondicionado, voy, prendemos el aire para que no pase calor, ¿no? Pues sirve un juguito o algo, un zumo o algo. Tú lo tratas bien. En aquella época tendría que ser lo mismo. Él era un rabí y había invitado a un otro maestro. El mínimo que él debería hacer era lo que Jesús estaba diciendo. Simón, cuando yo llegué aquí, el natural es que tú tienes que dar agua a tus invitados para que lavara los pies. ¿Y sabe qué hizo Simón? No dio. ¿Y qué estaba queriendo decir Simón con esto? Que no consideraba a él como maestro, o no consideraba a él como digno de estar en su casa. ¿Por qué? Porque no lo recibió como lo debería haber recibido. Y la gente lo estaba mirando, y la gente ya lo estaba viendo. Y dice, mira, ¿qué pasa aquí con este Simón? Invita a una persona, pues, y no lo hace ni lo básico que se debe hacer para recibir una persona. Entonces no le dio agua. Y Jesús ni cobró o ni dijo, mira, es que tú podrías por lo menos haberme dado agua para que yo lavara mis pies. El normal era que el anfitrión pues enviara a un siervo que lavara los pies de la visita, de aquel que había llegado. Y él no hizo esto, ¿no? Lo segundo que él lo hizo es que no le dio un beso, ¿no? Entonces era normal, una forma de saludo. Tú sabes cuando una persona te gusta tanto y te va a saludar efusivamente, ¿no? Con todo el ánimo. Es más o menos como Sonia. Sonia, cuando llega uno, ella ya viene y ¡grrr! Dale un abrazo, que a veces da un abrazo Que si uno no se cuida, no está preparado, se rompe todos los huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un abrazo que ella quiere demostrar amor y cariño. Ella quiere demostrar que ama a la persona. Este fariseo debía haber por lo menos dado un beso en Jesús. Y no lo hizo, ¿no? Entonces, estaba demostrando un total desprecio. Era común en aquella época, también cuando la persona llegara, pues ungir con aceite, dar el aceite para el pelo, para poner en la cabeza. Y él tampoco no lo hizo. Entonces el fariseo simplemente trató a Jesús con desprecio, sin amor, sin respeto, sin hospitalidades y con fuerte prejuicio con todos los demás. Muchas veces nosotros portamos como este hombre. Muchas veces no damos la importancia a Jesús. A veces lo invitamos. Hoy yo invito a Jesús a vivir en mi corazón. Y en determinadas situaciones dice Jesús, pues, o lo trancamos ahí en una habitación escurita para que él no vea qué vamos a hacer, o entonces cuando decimos, mira, si tú vivir con Jesús es como si estuviera manejando un coche, ¿no? Y tú tienes que llegar a un momento y decir, Señor, toma el control del coche y lleva el coche. Y yo voy de pasajero. Pero a veces nosotros tomamos el control y dice, Jesús, ahora bájate del coche porque yo voy por caminos que tú no deberías estar conmigo. Y este hombre estaba haciendo lo mismo. Había invitado a Jesús, pero no tenía consideración de Jesús. Y a veces hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, debemos tomar mucho cuidado con esto. ¿Cómo yo verdaderamente me relaciono con el Señor? ¿Verdaderamente lo aprecio? ¿Lo demuestro? Y esto es importante, porque la actitud de la mujer demostraba algo. Amar a Jesús no es simplemente de palabra. No es simplemente decir, yo he recibido al Señor como Señor y Salvador de mi vida. Y ya está. Pero es un cambio de actitud. Este hombre era conocedor de la ley. Este hombre era el conocedor de la palabra de Dios. Él conocía todas las cosas de la palabra. Pero no las ponía en práctica. No las tenía en su corazón. Al cambio, la actitud de la mujer, una mujer pecadora, una mujer que verdaderamente era pues marginalizada por la sociedad. Cuando conoces a Jesús, cambia su forma de vivir. Y tiene una acción completamente diferente del fariseo. Porque Jesús comparando dice, mira, tú verdaderamente cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella ha bañado los pies en lágrima y me los ha secado con su pelo. Tú no me vejaste, pero ella desde que entré no me ha dejado de vejar los pies. ¿Qué cambio o qué diferencia de actitud? La mujer simplemente se prostró delante del Señor mostrando que ella había tenido una conversión sincera. Es una fe en acción. Y a veces nos olvidamos de esto. Decimos que tenemos fe, pero no accionamos, no hacemos. No nos portamos como verdaderamente si fuéramos dignos de la fe que decimos tener. Porque yo no hago nada en relación a las cosas que yo veo. Todo es, parece que es igual. Yo he aceptado a Jesús, pero no hay cambio en mi vida. No hay transformación. No hay renovación de mi entendimiento. No hay sed por la palabra para aprender y hacer la voluntad del Señor. Esta mujer, al revés del fariseo, cuando conoció a Jesús y vio que Jesús le había dado perdón, ella reconoció verdaderamente que ahí estaba el hombre de Dios, que era Jesús, aquel que perdona los pecados, aquel que puede salvar, aquel que puede transformar vida. Y ella entonces una actitud verdaderamente diferente de la del fariseo, fue en dirección a Jesús y demostró con una actitud. ¿Cómo ha sido nuestra vida delante del Señor? ¿Será que verdaderamente yo tengo demostrado este amor por Jesús? ¿Será que verdaderamente tengo el deseo de hacer las cosas por Jesús? Entonces, el pasaje de hoy nos enseña mucho de esto, ¿no? Nos enseña de la gracia de Dios, una gracia que no es discriminadora. No importa cuál es la posición que tienes tú, la posición social o la posición financiera, no importa, porque Jesús no mira por ahí, ¿no? La mujer era pecadora, Jesús se lo sabía. Pero el líder religioso también era pecador. Y Jesús también lo sabía. Y ya ambos necesitaban de Jesús. Entonces, no importa la condición que tú vives hoy. No importa cuán importante a lo mejor tú creas que tú seas. Pero de algo tú necesitas reconocer que tú necesitas del Señor en tu vida. Porque sin Jesús nosotros no somos nada. La gracia de Jesús no discrimina. Necesitamos acercarnos a Jesús y entregar nuestro corazón, nuestra vida a las manos del Señor, ¿no? A lo mejor tú puedes sentirte como la mujer se estaba sintiendo, indigno, ¿no? Porque son dos sentimientos diferentes. El fariseo se sentía muy importante y la mujer se sentía indigna. Y Jesús trató con los dos. Jesús nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Debemos entender que la gracia de Dios también se basa en la fe, no es por nuestra actitud, ¿no? No es por aquello que yo hago que soy merecedor. Y a veces creemos que no somos tan pecadores, ¿no? Somos buenas personas. Y ahí, dentro de lo que se llama el evangelismo explosivo, para entender un poco esto del pecado, ¿no? Se echa una historia, y yo creo que otro día hablé aquí. Si tú ves a alguien haciendo una tortilla de patata y coge un huevo malo y cuatro buenos, ¿tú comerías la tortilla? ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Qué bueno! Bueno, depende. Si era Eunice que estaba haciendo, sí, esto comería para no estar mal con ella, ¿no? Pero normalmente no hacemos esto. Porque si yo sé que hay un huevo podrido, aunque tenga cuatro buenos, yo no como esta tortilla, ¿no? Y a veces creemos que somos así. Somos tan buenos, hacemos tantas cosas buenas, que yo soy merecedor. Pero somos pecadores. Y necesitamos de la gracia de Dios. Y esta gracia es por fe, ¿no? La religión muchas veces se basa en los méritos humanos. Por eso que en muchas religiones la gente tiene que hacer un montón de cosas. Si tú vas a los Hare Krishnas, ellos tienen que memorizar el mantra y decir el mantra no sé cuántas veces, porque ellos tienen que sacrificar. O sea, el sacrificio es de mi parte, es humano. Pero Jesús dijo, mira, no vale nada el sacrificio. Lo que yo quiero es un corazón quebrantado delante del Padre. Entonces, no importa que tú quieras hacer un montón de sacrificios a Dios, porque muchas veces los sacrificios no son nada delante del Señor. Él quiere un corazón verdaderamente quebrantado delante de su presencia. Entonces, la religión se basa en esto, en los méritos humanos, pero el Señor mira el corazón. Por eso Él miró el corazón de aquel hombre y dijo, Simón, tú se crees mucho, pero esta mujer, pecadora como era, hizo mucho más, porque ella se humilló delante de mi presencia. La gracia produce arrepentimiento, y esto necesitamos entender. La mujer lavó los pies de Jesús como una demostración de que su arrepentimiento era sincero. Ella estaba demostrando que su vida había sido transformada. Era un cambio de actitud. Entonces, al revés del arrepentimiento, la religión lo que produce es culpa y desespero. Y por esto que muchas veces en las demás religiones que están, la gente siempre se siente culpable. Tengo que hacer algo porque es mi culpa. Yo soy culpable por esto. Y Jesús dijo, no, no es. Arrepiéndete. Y como dice Jesús aquí, ¿no? Jesús dice, tu fe te ha salvado. Y dijo Jesús a la mujer en el versículo 50, vete en paz. Entonces, es arrepentimiento. Esta mujer tuvo fe, arrepintió y fue perdonada de sus pecados y pudo ir en paz. Se quitó la culpa, se quitó el desespero, se quitó todo lo que ella podía hacer, sino que verdaderamente ella pudo tener paz, ¿no? La gracia produce gratitud y produce amor. Y la mujer demostró con esto. La actitud de la mujer humillándose a los pies de Jesús fue una tremenda demostración de amor y gratitud. Que nosotros podamos verdaderamente tener la misma actitud delante del Señor. Él es el Señor Todopoderoso. Que nosotros podamos verdaderamente, pues, nos colocarnos a los pies del Señor. Derramar nuestras lágrimas en la presencia del Señor. Ser grato a Él por todo lo que Él hizo a nosotros y porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La gracia produce gratitud, produce amor. Y nosotros, pues, debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos, pues, tener en cuenta esto, que este Jesús es el Señor Todopoderoso. Y yo, en demostración de que verdaderamente lo amo, lo entrego todo a Él y me humillo delante de su presencia, reconociendo que sin Él nosotros no somos nada. Pues que este pasaje de esta mañana pueda trabajar en su vida y que tú puedas reflexionar o reflexionar sobre este texto. Jesús echó una parábola diciendo que había dos deudores, ¿no? Dos personas que estaban endeudadas, pero que recibieron el perdón. En esta mañana, a lo mejor tú te encuentras de esta forma. Tú todavía es un deudor. Que tú puedas encontrar a Jesús, que Él es aquel que cancela tu deuda, Él paga tu deuda, Él asume tu deuda. Y tú puedes estar tranquilo en la presencia de Él. Pero hay que arrepentirse. Hay que reconocerlo. Hay que verdaderamente cambiar tu actitud. Y recibir a Él y tener una demostración de gratitud por todo aquello que Jesús puede hacer en tu vida. Pues que hoy sea el día para que tú puedas tener este encuentro con Jesús. Amén. Pues vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva, es real. Tu palabra es presente, Señor. Y queremos verdaderamente nos colocar delante de tu presencia y reconocer, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios, Señor, que verdaderamente perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras deudas. Y simplemente nos toca con tu amor profundo, Señor. Y que delante de esto, sabemos que necesitamos estar humillados delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu grandeza, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer la importancia que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Y que seamos nosotros agradecidos. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te conoce a ti como Señor y Salvador, que este sea el día que esta persona pueda abrir su corazón y reconocer que necesita a ti como Salvador y Señor de su vida, Señor. Padre, nosotros que somos aquí, que ya te conocemos, perdona muchas veces nuestras fallas, Señor. Perdona porque muchas veces tenemos un espíritu, Señor, altanero, un espíritu que somos más importantes, a lo mejor que deberíamos recibir mucho más porque somos merecedores. Pero Padre, queremos arrepentirnos delante de ti y reconocer que somos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. Queremos humillarnos delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos, oh Padre, que tú puedas, con esta actitud, pues, una vez más, ayudarnos, Señor, a vivir conforme tu voluntad. Llénanos con tu Santo Espíritu. Habla nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros durante esta semana. En nombre de Jesús. Amén.